Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Poca gente se da cuenta de la importancia de las palabras que hablan. No hay manera sobre enfatizar la importancia de lo que decimos y, sin embargo, la mayoría de la gente no lo piensan, soliendo hablar sin pensar. El escritor inspirador y clásico Og Mandino una vez se preguntó: ¿por qué será entonces que tantos de nosotros hacemos lo imposible para ofender a otros con nuestra crítica y ofensivos juicios que suelen perseguirnos después? ¿Por qué permitimos a nuestras bocotas cavar hoyos tan profundos en nuestro camino que detienen nuestro progreso? ¿Será esto más que aquella voluntad de fracasar que ya se ha tocado? Él continuó comentando: si nuestra lengua ha estado ocupada acumulándonos enemigos, enemigos que no necesitamos y que pueden hacernos daño, no hay mejor momento que ahora para dejar de hacerlo. Qué triste sería que tan insignificante hábito destruya nuestro gran potencial. Otro escritor inspirador y clásico bien conocido describió los peores efectos de la crítica a quienes la reciben. Dale Carnegie, en su libro titulado Cómo ganar amigos e influir sobre los demás, declara que la crítica es inútil porque coloca a un hombre a la defensiva y suele animarlo a justificarse a sí mismo. La crítica es peligrosa porque lastima el precioso orgullo del hombre, su sentido de importancia, y despierta su resentimiento. Dale Carnegie decía: cuando tratamos con personas, recordemos que no estamos tratando con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, llenas de prejuicios y motivadas por el orgullo y la vanidad. Nos advierte que la crítica es una chispa peligrosa, una que pudiera causar una explosión en el polvorín del orgullo, una explosión que algunas veces apresura la muerte. Carnegie continuó y brindó buenos ejemplos para sus planteamientos. El filósofo griego Pitágoras dijo una vez: una herida infligida por la lengua es peor que la provocada por la espada, ya que la última afecta solo el cuerpo, mientras que la primera afecta al espíritu. La Biblia dice claramente que la conducta del que usa mal la lengua es característica de hipócritas. En el libro de los Proverbios se lee: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. También se dice en ese mismo libro: en la lengua hay poder de vida y muerte. El apóstol Santiago agregó: así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno. Podemos decir que la vida es intervenida por palabras. Ellas controlan la vida y desatan autoridad. Las palabras determinan el curso de los eventos. Ellas cuentan. Pensemos cómo usarlas mejor cada día para dar aliento. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.